aunque te duela, aunque te partas en mil pedazos, aunque no veas, te quedes ciego. Ahora o nunca, resiste al miedo. Todo en gris. Punto de net. Todo de gris. Punto de net.